Yo no conocía la primavera en Portugal. Tú no conocías más primaveras que tu edad. Cogido de la mano por la playa caminamos y sentí que el corazón por ti latía, mi vida. Y el brillo de tus ojos fue creciendo poco a poco y sentí que toda tú te estremecías, mi cielo. Yo no conocía la primavera en Portugal y desde ese día ya nunca la podré olvidar. La primavera en Portugal. Cogido de la mano por la playa caminamos y sentí que el corazón por ti latía, mi vida. Y el brillo de tus ojos fue creciendo poco a poco y sentí que toda tú te estremecías, mi cielo. Yo no conocía la primavera en Portugal y desde ese día ya nunca la podré olvidar. Lo llevo dentro de mi corazón, tu cara, tu sonrisa y el calor de la primavera en Portugal. La primavera en Portugal. La primavera.